vuelve el desenterrador a los programas un poco más especializados después de ese random mixtape con la palabra Wizard. Y vuelve con un sello llamado Bratzlieren Tapes, un sello en el que Iker Ormazábal, pues un colega, espero que en el futuro amigo que me he hecho en las redes, que es un chico pues bueno, que tocó con Sorkun y con otras bandas vascas, pues fue al Reino Unido y ahí ha establecido una carrera de música electrónica experimental bastante potente. Nos está remezclando a Gravelbed y lo que he oído va a estar maravilloso. Y bueno, después de toda esa introducción, os voy a contar lo que es el sello este en el que él ha publicado algunos trabajos, porque nos han hecho una mixtape para que escuchéis. Es electrónica experimental, es arriesgada, hay ruido, hay ambient, pero no es para los de corazón débil. Este sello está dirigido por George Reinhard Lowe y D. O. Donoghue, no sé cómo pronuncia. De sus perspectivas sedes en el sureste de Londres y Deal. Se lanzó inicialmente en 2018 como vehículo para publicar su propia producción. En 2022 está en un comienzo lento, apropiadamente el nombre del sello se traduce en alemán como En Barbecho. La plantilla de Bratzlieren se expandió rápidamente incorporando artistas innovadores como Knifed Out of Existence, Sun Sisu y Axe Breaker. Con unos lanzamientos de Distraxi, Stone Circle Sampler y una continuación de la decadencia sopocio política del primer cassette de Lightwits, son cosas que se vislumbran en el horizonte. Como sello, se siente igualmente como impulsando el caos rítmico desenfrenado de Iceman Jungle's Crew y las manipulaciones sonoras de Left Hand Cuts of the Right, así como la ventisca ártica de Opalex, el ambiguo Noise Against Fascism o incluso algún que otro disco navideño. Aunque el material es bastante diverso, se percibe una continuidad en el mundo sonoro, tanto en el trabajo experimental como en el noise, afirma Donoghue. Por razones de estética sonora y coste, la mayor parte del repertorio del sello se publica en cassette. La cinta es un soporte excelente para gran parte de lo que publicamos, afirma Reinhard Lowe. Una ligera saturación funciona muy bien en cuanto a texturas para el noise, especialmente como contrapunto a la versión digital en los hábitos de escucha contemporáneos. Además, trabajar con casetes nos permite lanzar una buena cantidad de lanzamientos sin arriesgarnos a la ruina financiera cada vez que lanzamos un nuevo disco, añade. Con Bratzlieren Tapes han creado un espacio para artistas experimentales con visión de futuro. Nuestros conocidos, incluyendo figuras claves del noise, aparecen repetidamente fomentando un sentido de respeto por el pasado. Pero a pesar de esta comunidad tan unida, la música del sello a menudo evoca a una sociedad en estado de colapso, reflejando una Gran Bretaña debilitada, donde proviene la mayor parte de la música, saqueada y dividida. Desde las perspectivas de Reinhard Lowe y O'Donoghue, el futuro no es solo es brillante, sino que arde en llamas. Y os dejo con el señor Reinhard Lowe, que os va a anunciar un poco la recopilación y luego con la propia recopilación. Hola, desde Bratzlieren Tapes. Bratzlieren Tapes es una discografía inglesa hace 6 o 7 años. Ahora tenemos una hora de música a Bratzlieren Tapes para ti. Una selección que indica los tipos de arte, sonido y música de los artistas con los que trabajamos. Gracias a Pedro por la invitación y gracias a Ike para conectarnos. Primero, una pieza del cinto de Ike, Unlimited Dream Company.